distintas actividades de reclamo por las condiciones en que empezamos este nuevo año. El año pasado en realidad terminamos con algunas expectativas, nos habían prometido desde la Dirección General de Nivel Superior que iban a construir 10 aulas en todas las provincias, en toda la provincia para el nivel, y de esas 10 nos tocaban 2 a nosotros, ¿no? Que pensábamos ampliar, habíamos proyectado ampliar hacia adelante el Instituto de Formación Docente, ¿no? Hacia el frente. Y ¿por qué estamos pensando en esto? Porque el Instituto de Formación Docente se creó para una sola carrera. Esa carrera se cursaban 2 años, el tercer año era de práctica, ¿no? Pero las cursadas eran 2 y estaba pensado para un personal entre alumnos y entre estudiantes y profesores de 50 personas. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, tenemos 3 carreras, tenemos 500 alumnos. Este año, estamos sacando cuentas, se han matriculado entre las 3 carreras casi unos 200 alumnos y alumnas. Estamos dando la carrera de Biología, la carrera de Lengua y Literatura en forma presencial y semipresencial, y el profesorado en Educación Primaria. Todo eso para 2 aulas, 2 baños que son para... Es más grande la radio. Sí, claro. No, en serio. ¿En serio? Digo... ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionan? Dicen, no nos apilamos, pero necesitamos utilizar los espacios de la escuela 134, con la cual tenemos un convenio. Eso siempre y cuando nos alcanza justo, pero como te decía, hay una carrera que es un semipresencial, por lo cual nos tenemos que trasladar a otra institución, a otra escuela primaria, para poder funcionar. Así nosotros hemos trabajado hoy por hoy terminamos el año pasado en el Instituto de Formación Docente utilizando para dar clases el aula de profesores, el espacio de lectura de la biblioteca, la misma biblioteca en ocasiones. O sea, pensábamos descomprimir este año con eso. No obstante eso, nos faltan auxiliares de servicio. Por lo tanto, desde que se terminó agravando, ya la primera semana que tendríamos que tener clases, no pudimos dictar clases más allá de las medidas de fuerza, porque nos faltaba nos faltan en realidad 2 auxiliares de servicio, porque como te decía, cuando utilizamos los espacios, por ejemplo, de la escuela 179, cuando es el semipresencial, ahí las instituciones, todas las que vamos, y esto es así, yo tengo mucha vida en educación y en las instituciones, te dicen, bueno, vengan con una auxiliar de servicio, porque con la mejor buena voluntad te dan los espacios para que se pueda dictar clases, pero al otro día hay clase de alumnos de escuela primaria, entonces tiene que quedar todo en condiciones. Por lo tanto, necesitamos otra auxiliar de servicio. Hoy por hoy, en el marco del paro, se habilitan los espacios que tenemos. O sea, estamos funcionando con los compañeros y las compañeras que no adhieren a las medidas de fuerza, y entonces habilitamos de todos los espacios que necesitamos, 2 espacios necesitamos para funcionar, porque son 4 años, son 4 carreras. Son 3 carreras y son 4 años las carreras. Entonces necesitaríamos 2 espacios para dictar clases. De esos espacios, hoy, para habilitar, tenemos 6. ¿Sí? Nos están faltando. El día que estemos funcionando, porque no haya medidas de fuerza, viste, todo esto, no vamos a tener en dónde poder dictar clases. Estoy con Estefan también, estábamos haciendo... Un abrazo a Estefan. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bien. Escuchando atentamente estaba, la verdad... Che, no me cierra, viste, enfrente de casa, yo vivo en la Vega San Martín, enfrente de casa están, ahora empezaron con la hora del jardín 53, si no me equivoco. Sí. Pero ese funciona en, hoy existe como jardín, mentira, no existe porque no está físicamente, y están divididos los pibes en la 352, en la 86 y en la 313. Digo, y supuestamente es una escuela que está toda en el mismo lugar, Y ese es el futurito de nuestro futuro, sería. Claro. Los que están con vos y van al Instituto de Formación Docente son los que van a formar a ese futurito, el claro. cual ya está disperso por todos lados, no tiene un lugar para identificar que ese es mi espacio, esto es lo mío, sí. Acá me junto con mis... y esto pasa más o menos lo mismo, es un... Bueno, para mí es improvisar sobre lo improvisado, ya digo. No, es terrible, pero parece que es toda una política del gobierno del MPN esto. Uh-huh. Mira, yo te puedo decir, en todos los años que tengo, casi 3 décadas de docencia, el Jardín 24 funcionó así muchos años, hasta que consiguió edificio propio. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero después el Jardín 24 se divide en el Jardín 43 y el Jardín 24. El Jardín 43 igual que dio abollando otros tantos años más hasta que le hicieron el edificio al jardín. Claro. Y ahora pasa lo mismo con el Jardín 53. Lo mismo también pasaba con el CEPEN 57, que daba clases en la 188. Uh-huh. Entonces, y otros anexos que se van creando. Bueno, lo mismo pasa con la escuela de adultos también. Vos sabés que sí. tenés distintos centros. O sea, está bien, las instituciones, otras escolares... Tenemos prioridad las que dependemos del Consejo de la Educación Pública, del Consejo Provincial de Educación, y habilitan esos espacios, ¿no? Pero es todo un trastorno andar bollando por distintas instituciones, y además que no es tu lugar, ¿no? No es tu lugar no, donde uno se identifica. Javier. Bueno, lo mismo ni hablar de la escuela de música. Es así, la verdad que no se entiende, como vos decís, pero parece que fue una política instrumentada de esta forma. Ahora, ni hablar de la CP también. ¿Javier? Sí. Ahora estaba pensando en esto de las aulas, dos aulas que tenían prometidas para ustedes, ¿no? Sí. ¿Eso cayó o directamente...? Sí, no estamos en... pasa lo siguiente, esto es una cuenta muy fácil. El nivel superior no es prioridad para el gobierno, porque no es obligatorio, eso nos lo han dicho desde Neuquén. No, lo que pasa es que, y te digo más, nosotros... Pero igualmente se abren nuevas carreras y hay más alumnos y la población crece. No tenemos los espacios, claro. Bueno, estamos luchando todavía con la creación de las horas de los cargos, porque los profe, hasta a muchas horas se han tardado desde el año pasado para poder nombrar los profes porque no se generan los cargos. Es todo muy caótico, ¿no? Es todo muy, muy, muy triste. Sí, porque es muy triste, se habla de crecimiento. Uno quisiera estar laburando y más allá de las medidas de fuego. Hoy no podemos estar laburando, ¿no? En el IFD. Ya te digo, algunas aulas, algunos espacios, y eso también genera hacia adentro. Bueno, ¿quién? Ponerle que mañana se termina la medida de fuerza. De esas 6 aulas, necesitamos 12. ¿Quiénes van? Lo decidiremos entre todos. Habrá que habilitarlo. Por eso la primera semana dijimos, no, acá no, de arrancar no arranca nadie. No. Y eso se tomó en una reunión con del claustro docente, ¿no? De la institución. ¿Y ahora qué hay que hacer? O sea, ¿qué van a encarar para que esto se acelere, cambie? La semana pasada con clases públicas en la plaza. Ahora a la tarde vamos a... De movida, las acciones directas que estamos haciendo, además de sumarnos a las acciones que están haciendo los compañeros, que hacemos también los trabajadores de la educación a través del sindicato, lo que nosotros hacemos también con nuestros estudiantes y docentes es salir a la calle, denunciar. Estamos pensando esta semana tener alguna radio abierta en la plaza. La semana pasada estuvimos con clases públicas, donde ahí también, bueno, y comentamos a nuestros estudiantes también, les decimos que esta es otra forma, que lamentablemente es parte de la historia de la educación pública argentina, ¿no? De que los trabajadores de la educación tenemos que estar permanentemente defendiéndola en la calle, con la lucha, reclamando a las autoridades, porque en la primera de cambio pasamos a ser el último orejón del tarro, ¿viste? Salvo ahora que se pone en ebullición con el tema del inicio o no inicio de las clases, ¿no? Como si la cantidad fuera por arriba de la calidad, y nosotros sabemos que no es así. La calidad educativa la defendemos todos los días, y las políticas públicas se expresan con presupuesto. Si no, no hay políticas públicas, si no es todo sanata. Javi. Y acá nosotros no estamos siendo prioridad. Bueno, de última, ni prioridad para... Ya te digo, esa fue la respuesta. Cuando nosotros habíamos presentado desde el año pasado todo arquitectura escolar, todo un proyecto que habían hecho técnicos y arquitectos de acá de para poder construir arriba de nuestro edificio. Claro, seguir, ¿no? seguir para arriba. Imposible, uh-huh. Si nos vamos para arriba ya que no tenemos terreno. No, sin darnos ninguna respuesta escrita, nos dijeron que eso era inviable, que no se podía hacer, que no sé qué. Y bueno, pero le vamos a dar dos aulas. Bueno, no, ahora en febrero nos dijeron, no, che, ¿saben qué? Las aulas esas no van a ir para otro lado. De hecho, se construyen dos aulas que nosotros no decimos que no, en el CPM 28 y en la 359, que suponemos que serán la... Está bien, son otras instituciones que también necesitan, ¿no? Sí, pero es una vergüenza, digo, me destapo de la sábana corta, digo, me sí, tapo la cabeza, me destapo las patas. Si claro. Te pongo dos aulas allá, no, van para el otro lado, suena a chamullo verdaderamente. Sí. O a postergación y prioridades en otra cosa, sí. que no sé, no es el beneficio, de, por lo menos de, en este caso, de la educación. No, pero yo te digo, no me lo contó nadie, porque yo estaba en una reunión de Instituto de Formación Docente que estábamos con este reclamo y la directora general de... Graciela Aviar, la directora general de nivel superior, me dijo a Silvia Kwanioski, que es mi compañera en equipa directiva, y a Laurita Miñaco, me dijeron, no, ya está, estás mal, para el año que viene tienen dos aulas nuevas. Bueno, se hizo eso, agrandaron las oficinas del distrito también, pero bueno, y parece que no. No tenemos espacio donde dictar clases, así que estamos complicados. Lautaro, yo les agradezco muchísimo a Estefan la llamada, porque bueno, la semana pasada estuvimos dos veces en el distrito también a modo de tener una permanencia para ver si nos dicen algo, porque el tema es que no nos dicen nada. Uh-huh. No hay respuesta, ¿viste? Y no tiene que ver con los trabajadores del distrito de acá, que también están con nosotros en los reclamos, pero ellos también son administradores, ni siquiera toman decisiones políticas, ¿no? O sea, Carlos Muñoz o todos los trabajadores de acá del distrito.